Maxi Rodríguez, al área va Higuaín, Jonás De Michelis, también está Burdizo, va Maxi cortita para Messi, vamos Lío, toca para Maxi Rodríguez, viene el centro, el cabezazo en la peinada, está el segundo, ¡gol! Higuaín, palo de cabeza, la salida del tiro libre, Maxi Rodríguez para Messi, Messi para Maxi Rodríguez, peinada en el punto del penal, totalmente habilitado Higuaín por el segundo palo, de pica el suelo contra el palo izquierdo de Surrión, la Argentina gana 2-0, la Argentina está en octavo de final, la Argentina marcha rumbo a la Copa del Mundo, la Argentina 2, Corea 0.